sin verte, mi amor. Y hoy el tiempo se detiene en tu sonrisa. Hablamos, peleamos, colgamos y nos llamamos. Y aunque seamos de otros brazos, lo nuestro fue amor y el amor no se olvida. Y hablamos, jugamos, peleamos y conciliamos. Y así no podamos, siempre buscamos la forma de vernos para unir nuestra vida. Todo no puede ser felicidad. Y a nosotros nos toca aceptar la realidad. Eso va a ser difícil, así que vamos a continuar embarrándola. Y nos llamamos. Y aunque seamos de otros brazos, lo nuestro es amor y el amor no se olvida. Ay, ay, ay, ay. Mariana Villamizar, Juan Mario Barros y el que llegó, Marco Elías. Por Santa Marta, Pablo Esperán. Y por Urumita, mi sobre Definitiva, te quiero y tú me quieres, y eso no es mentira. Me llamas, reclamas, te enfadas, pero me extrañas. Y la metiche de tu esperanza quieres separarme y no llegas a nada. Me terminas, me estafas, volvemos y nos citamos. Y seguimos diciendo te amo, porque entre tú y yo el amor no se acaba. A veces quisiera robarte y arrancar. Qué duro, ¿no? Para un mundo lejano sin que tenga que explicar. Y eso va a ser difícil, por eso vamos a continuar cagándola. Hablamos, peleamos, colgamos y nos llamamos. Y aunque seamos de otros brazos, lo nuestro fue